Despierto un día más, la ciudad bajo mis pies, don nadie. Joe, bombos, jazz y él. Ayer quise ver más, pero decidí volver. Es rap por placer, por crecer, 5-4-ED. Ayer anduve solo y no anduve tranquilo, no. 2000 personas en la calle nacían de abrigo y yo. Que nunca falte en un banco mi banda. Jodido amor de barrio, sabes, canillejas manda. Por estos 20 tíos, por estas 7 tías hoy daría mi vida por otra hierba y un buen rato. I love my bando, señora gente. Lléveme esposado un litro esta noche, llame en su carro. Giros inesperados, esperpento. Rufianes y princesas, perdido en el más feo de los cuentos. En medio de este oscuro bosque, un día solo hay tormento. Sin cenicienta, sin espada, no lo lamento. Hadas, leyendas, pisadas, nuevos estilos. Se desfaste de Sega en tu cara. Debería tener planes y si acaso tengo guiños. I love my bando, no es por el rap, es por los míos. Yo despierto un día más, levanta y echa a andar. Ningún hijo de puta irá por ti hoy a pagar. The Clan es mi única verdad. Sujétome los huevos y a rodar. Rap, hash, libertad. Se llevan las manos a la cabeza y gritan Tom Manta. Eden el top descarga, cuatro cabezas bien altas. Rack con amor, de corazón, no de corbatas. Que te jodan, gilipollas, a ti te roban, a mí me encanta. Mi banda avanza y por ahí sigue la subasta. Proyectos, espinas, clavadas como dagas. Micro y condensador, PC previo, mesa. Realidad, esclavitud, boquete, sistema. Tú, que chepa trepas, tú vendes maquetas. Que cola no probó en tu boca o la de tu novia. Es de sol a sol, creo, 12 horas en Noria, todavía damos vueltas aunque alguna hiciera historia. De ¿qué crees? Creo en mí, en mi futuro. Yo, un día gris, cualquier parque, otro zulo. Piedra filosofal, enigma y bando. 5-4 movimientos en espiral, música y contrabando. Despierto un día más, levanta y echa a andar. Ningún hijo de puta era por ti hoy a pagar. De Clan, es mi única verdad. Sujétome los huevos y a rodar. Rap, hash y libertad. Despierto un día más, levanta y echa a andar. Ningún hijo de puta era por ti hoy a pagar. De Clan, es mi única verdad, mi faro en este mar, sujétome los huevos y a rodar. Única verdad, tu estéreo, libre pensamiento. No dejéis que roben lo que es vuestro.